Apriétame sin voz, apriétame fuerte con pasión. Ahora apriétame, oh mi amor. Vos, vos, vos, vos, vos en mi corazón. Vos, vos, vos, vos, vos solamente vos. Ahora apriétame, oh mi amor. Vos, vos, vos, vos, vos en mi corazón. A ver todos. Vos, vos, vos, vos, vos solamente vos. Que me dices ahora, ahora.